Cantonal de Vallbona. Proyecto social y comunitario. Intervención de Joan Pedragosa dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral. Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. Este proyecto social y comunitario tiene una web que es cantonal.net. Está ubicado en Barcelona, en la montaña del Montseny, y Joan Pedragosa comenta sobre el proyecto y la perspectiva de Cantonal de Vallbona, sus experiencias, proyecciones. Intervención de 18 minutos. Empezamos por Joan, dará una charla sobre el proyecto y la perspectiva de Cantonal. Bueno, pues nada, verdad que tengo 10 o 15 minutos, ¿no? 10 minutos. Sí, puedo ser 10. Pues sería así un poco rápido y sintético. Cantonal es un proyecto que llamamos social y comunitario, que pues llevamos de convivencia ya in situ, llevaremos un año dentro de poco, pero antes de julio del año pasado, diría que estuvimos ya un año y medio o así, la mayor parte del grupo que somos, pues trabajando y conviviendo juntos, definiendo el proyecto, definiendo nuestras posiciones de cosmovisión del mundo y así, ¿no?, de diferentes cuestiones, y bueno, discutiendo de bastantes cosas, ¿no? Creo que un poco la idea que tenemos es de iniciar un proyecto concreto y local, pero con vistas hacia lo global y lo general, ¿no? Que entendemos por lo global y lo general la transformación integral, ¿no?, de la sociedad y la persona en todo el mundo, y también pues ir bajando, ¿no?, pues especialmente en la zona donde estaremos, y también, ¿no?, manteniendo esa conexión con lo que pasa, ¿no?, y con otros movimientos y gente organizada. Estamos en el Baix Montseny, que está pues a medio camino más o menos de Barcelona y de Girona. Está en la comarca del Vallès Oriental. Estuvimos buscando un poco una zona que estuviera cerca y bien comunicada de Barcelona, porque la mayoría de personas veníamos de ahí, y de algún modo valorábamos un punto óptimo entre estar como en un sitio, ¿no?, que donde haya campo y así, pero también lo máximo cercano de un poco Barcelona, que en el fondo es donde se cuecen muchas cosas, y en realidad pues nos gusta estar cerca del meollo, ¿no? También hay una comunicación en tren bastante rápida que permite que mucha gente de Barcelona se pueda desplazar a casa. Entonces somos 8 personas, chicos y chicas, somos mitad y mitad, de hecho, no por cuestiones de cuotas de género, sino por y veníamos un poco, yo creo, de un ejemplo práctico, entre comillas, que era Campiella. Dos compañeros de un proyecto que era Campiella, que duró 3 años y medio, estaba en Cantonal, y los demás de algún modo pues lo vivimos de cerca, ¿no? Participamos un poco en jornadas, lo vivimos de cerca, y como nos gustaba mucho, ¿no?, y fue un referente. Y por otro lado, también la mayoría de nosotros habíamos participado en grupos de estudio y de reflexión política, con textos, básicamente La democracia, el triunfo del Estado, y el texto este, la obra de crisis multidimensional y democracia inclusiva, de Fotopoulos, que comentaba que había sido para mí durante un tiempo mi formación política base. Entonces, de algún modo, ¿no?, vienen, creo, las ganas de hacer un proyecto concreto, pero estando atado, ¿no?, a una visión de revolución general, ¿no?, y no de irnos a vivir nuestra, ¿no? Entiendo que el peligro que puede haber en estos proyectos, y que creo que es un peligro que tendremos siempre adelante y tendremos que evitar, es como el de acabar aislándote, ¿no?, y acomodarte, y al final acabar viviendo en tu burbuja y dándole la espalda a las clases populares y a lo que pasa en el mundo, ¿no? Eso es lo que un poco intentaremos evitar. La idea es que el proyecto no es el proyecto en sí de las 8 personas que somos ahora y seremos más adelante, o de la finca y nuestro proyecto de modo de vida o así, sino el proyecto para nosotros es un poco el territorio, ¿no? Digamos, los pueblos de al lado, y también pues la región, un poco la comarca, y digamos que queremos activar procesos, ¿no?, de reflexión política, de construcción de economía comunal, y de transformación de base, ¿no? A nivel con gente que esté conviviendo y no, ¿no? Y de hecho, tenemos algún amigo, Edu, otro amigo del GRA, que con su pareja hace medio año han tenido una niña y se han ido a vivir al pueblo de al lado, y estamos haciendo muchas cosas con ellos, y tenemos también a unos compañeros y unas amistades que también parece que los estamos convenciendo para que se vengan por la zona, ¿no? La idea es hacer proyectos colectivos. Pasamos por una asamblea semanal y hacemos economía colectiva, que significa que hay un bote común y que cada persona tiene una asignación y según sus necesidades, que son bastante bajas en general, pues quien no tenga que coger nada más del bien asignado cada mes, pues no tiene que comentarlo, ¿no? Y un poco para nosotros una moraleja después del desalojo de Campiella fue que queríamos empezar proyectos que si podía ser que no los cerraran desde fuera, ¿no? Proyectos que si iban bien, que pudieran permanecer a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso descartamos bastante la opción de ocupación y acabamos haciendo una opción que ahora no entraré en esto porque no me parece el tema, pero si alguien se ha interesado en estas cuestiones, lo puedo explicar, que creo que es interesante, que es una opción de compra a plazos. Hicimos una cooperativa y hemos hecho una compra a plazos, unas condiciones bastante interesantes, como por ejemplo que si se acaba el proyecto, pues se devuelve la propiedad y no tenemos ninguna deuda, ¿no? Y de algún modo, la cooperativa que hemos hecho, eso es como una formalidad para bloquear la propiedad del sitio, ¿no? Algunos del proyecto no estamos en la cooperativa y mucha gente de la cooperativa no está en el proyecto, ¿no? Que de algún modo no es una especie de formato de empresa, sino es un modo de darle nombre a la adquisición del terreno. Y nada, hemos tenido experiencia. Bueno, entonces ahora estamos básicamente rehabilitando la finca, que era una antigua granja, y nos está absorbiendo este primer año mucho el trabajo así base, ¿no? Porque para llegar a tener habitaciones estamos en tiendas de campaña aún. Y hacemos una jornada de trabajo abierta al mes con talleres o alguna cosa también más de formación o de, bueno, algún tipo de cosa que no sea trabajo. Y funciona bastante bien, viene bastante gente de Barcelona y de ruralías. Y bueno, parece que hay gente que le entusiasma, ¿no? Un poco la idea y la posibilidad. Hay gente que sale hoy en día de la universidad bastante perdida, con un panorama bastante desolador, que aunque tengas a carrera y máster, ¿no? Es como, hay gente que sí que se va a currar a Alemania o donde sea, pero hay gente que realmente ese panorama le deprime un poco y creo que está un poco confusa. Gente de mi edad, pues sí. Y bueno, creo que es interesante ejemplos de maneras basadas en la cooperación y el apoyo mutuo, ¿no? De buscarse un poco y ganarse la vida y vivir de otra forma, ¿no? También estamos teniendo una experiencia interesante con alguna gente que hemos conocido en el pueblo, que pues están muy interesadas en todas las ideas de concejo abierto y de comunal. Esto está siendo una sorpresa, y una cosa que decimos con algunos es que a veces es más revolucionaria y, ¿no? Y más abierta a la gente, a una gente normal, con sentido común y buenas ideas y abierta de mente, que alguna gente del gueto libertario, ¿no? O de sectores y movimientos sociales. Es curioso cómo puede haber mucha gente, mucho más gente corriente, que de pronto es mucho más revolucionario, ¿no? Y bueno, como decía, que nuestra idea es lo del tema de la zona. También nos gusta que, bueno, yo por ejemplo tengo bastantes amistades que creo que son muy afines a nuestras ideas y así, pero tampoco lo ven tan claro como para meterse a saco, ¿no? En plan de, bueno, yo voy a dedicar mi vida sobre todo a esto. Entonces creo que es interesante generar localizadamente a procesos de proyectos y de autoorganización económica y social y de modos de vida que permitan que haya como unos grises, ¿no? O sea, entre tener un trabajo de 8 horas y a los 30 años estar totalmente vaciado y alienado y estar ahí totalmente en el activismo y por la revolución y tal, creo que hay mucha gente que está por un entremedio gris, que si no conseguimos de algún modo materializar esos sectores grises, se van a caer para un lado o para otro y obviamente se caerán hacia abrazar totalmente todo el sistema, ¿no? Entonces creo que la idea es generar, pues eso, ¿no? todo un conjunto de proyectos y de alternativas en la zona que permitan, pues, que al menos que puedas, si, que puedas tener quizás un trabajo de salario, no sé qué, una vida como más convencional, pero también que puedas tener otro refuerzo y otro apoyo, ¿no? Que pueda ser un intercambio de tu tiempo, pues, de un trabajo comunitario, pues por comida, o por una vivienda, o por lo que sea, ¿no? O por el cuidado de crianza. También para mí personalmente y para otros compañeros y compañeras, también una cosa que nos ilusiona del proyecto es el tema de la crianza, ¿no? Generar estos estilos de vida más comunitarios como una posibilidad para tenerlo más fácil, para traer, pues, nuevas personas al mundo, ¿no? con más apoyo, ¿no? De la comunidad. Y eso también, insisto, en que para mí va más allá de las personas que estamos viviendo juntas, ¿no? Porque se trata de que generar a relaciones de comunitarias con los vecinos y vecinas del pueblo, ¿no? Que puedan vivir. Estamos a unos 300 metros de un pueblo pequeño. Y no sé qué más. Que creo que lo muy importante y básico es el tema del grupo, ¿no? Las personas que están. Y creo que una cosa que es muy importante, y creo que a nosotros nos funciona más o menos, es que haya de fondo, ¿no? Esta idea de transformación, ¿no? General de todo, ¿no? Lo que aquí se hemos dicho muchas veces y han escrito algunas personas, ¿no? Que cuanto más altas te pones las metas, más creces, ¿no? Entonces entiendo que nuestra visión de que va para lo que estamos haciendo va más allá de nosotros, nos pone, ¿no? En una tensión y en una emoción, ¿no? De hacer las cosas, que creo que nos da mucha energía, también mucha energía para aguantarnos, ¿no? Nosotros mismos entendemos que también una parte del proyecto es, entiendo que es mejora personal, ¿no? Entender que estamos bastante hecho mierda con el sistema este y que, bueno, que tenemos que trabajarnos cosas, ¿no? Y la idea de ayudarnos, ¿no? A que las cosas que van saliendo pues sean también una oportunidad para colaborar y animarnos a ayudarnos y no para quemarnos más, ¿no? Esto es complicado, pero bueno, también para mí eso es como una escuela también de muchas cosas, ¿no? Que estar ahí, ¿no? Y no sé, también tratamos de ser eso, un poco de vínculo entre campo y ciudad, ¿no? Y ser como medio rurales, pero también conectados, ¿no? Lo que pasa en la ciudad y además a las cuestiones de activismo de movimientos sociales también más urbanos. Y también tratar de poder con el tiempo generar herramientas y una experiencia para que gente que quiera hacer lo que estamos haciendo nosotros, pues tenga pues más referencias o más ideas o más herramientas o así, ¿no? Y también, bueno, estamos hay como una red también ibérica de proyectos rurales que se llama Rizoma, que lleva unos 15 años o así. Hay muchos proyectos que creo que estuvieron y se fueron, por lo que decimos que muchos proyectos estos acaban disolviéndose. Hay algunos que quedan, por ejemplo, si eso de Jaca, que está ahí en el Pirineo Aragonés. Ayer, creo que tú, Antoni, creo que dijiste que estabas en Huesca. Sí, pero yo no estoy en una cualidad. Vale, bueno, pues hay un, bueno, por ejemplo, un proyecto de estas redes, si eso de Jaca, que estamos conociendo y estamos teniendo una segunda relación, que llevan 10 años en un pueblo ocupado y, bueno, también son muy afines. Estuvimos hablando bastante de Félix, así ahí, y también bastante afines a toda la movida. Y no sé, creo que un poco ya está. Si tenéis alguna cuestión o pregunta o así. ¿Tienes la web, Joan? Ah, sí, tenemos la web, es verdad. Además, yo me de esto a traducirlo al castellano, así que a ver si alguien lo aprovecha. A veces no sé si hago las cosas inútilmente o qué. Es cantunal.net y ya está en castellano. Yo solo quería comentar una cosa, que ayer se habló de deportes de riesgo. Vale, yo creo que esto que estáis emprendiendo vosotros es también un deporte de riesgo. Y tiene el mismo efecto que un deporte de riesgo en el estar y el ser. A mí me gustaría preguntar si podrías aportar que, como hemos estado hablando de anteriormente en la compañía, de cómo cuidar a las personas y cómo hacer que los proyectos comunitarios no se derrumben por el factor personal. Que trabajar en ese sentido de cuidarnos entre nosotros. Yo, en una cosa que no he dicho, creo que una cosa que yo contaría como de las importantes para un poco la fuerza que estamos teniendo, sí, creo que sí que hay una idea de fondo, de esfuerzo, incluso un poco de estoicismo, que es que eso hacemos más en coña, ¿no? Pero y que en esto creo que debemos mucho, por ejemplo, ¿no?, a la obra de Félix, así que creo que nos ha influenciado bastante positivamente, ¿no? Creo que hay... Y a veces hablamos de esto de cuidarse, ¿no? Y a veces un poco criticamos lo que a veces como estar demasiado... A veces con el tema de los cuidados y tal, se cae como una especie de ombliguismo y narcisismo, ¿no? Que de tanto querer cuidarnos, al final acabamos preocupándonos demasiado de nosotros mismos y demasiado poco de afuera, ¿no? Y del mundo y de lo mal que está el mundo, ¿no? Entonces, de algún modo, estar preocupándote también de fuera te hace más fuerte, te hace quizás más justo y quizás también te da... Eso, ¿no? Obviamente no es ni un extremo ni el otro, ¿no? No se trata de desgastarse. Y por lo que dices de los cuidados, sí que hacemos a veces asambleas emocionales que decimos, por decirlo de algún modo, que es bueno, nos juntamos y pues, comentamos un poco cosas que no han salido espontáneamente. Pero bueno, la gracia sería también que las cosas vayan saliendo espontáneamente, ¿no? Todas las cosas de la convivencia y así. Pero yo diría que el tema, ¿no?, de mirar, estar, volcarte hacia afuera, te da fuerza hacia adentro, ¿no? Yo, si no hubiera... este proyecto, esta mirada hacia fuera, yo no creería en el grupo, ¿no? Y creo que el día que dejemos de tener esta como visión así más de revolución y transformación, pues igual nos iremos a la arena, ¿no? Y creo que pasa eso a veces, ¿no? Que hay un yo a veces, o sea, sin caer en otro extremo, pero a veces me cansa como unos discursos como muy de cuidados y tal personales, que para mí tienen que haberlos, pero para mí tienen que ir de la mano con un ser justo con el mundo, ¿no? Y eso es que tienes que cuidarte de tratar de formar parte de un cambio en el mundo, ¿no? Si no, al final, si te cuidas pero no te comprometes a eso, entiendo que estás siendo como un egoísta y eso no te lleva por un camino, no sé. Pues yo diría, conociendo el proyecto desde fuera un poco, habiéndolos visitado, conociéndolos a ellos alguna vez, diría que como se cuidan ellos es con mucha jovialidad, mucho buen humor y muy, muy tenerse en cuenta los unos a los otros. Mucho amor. Sí, mucho amor también, ¿eh? Bueno, eso es amor. Poliamor. Bueno, y también, por ejemplo, con el tema de la juventud, una cosa que quieras añadir es que una cosa que estamos, una línea de trabajo, entre comillas, es que en Cataluña, lo que son los scouts, el escoltismo, ¿no?, ahí se ve que es, históricamente ha sido como mucho más progresista, ¿no? El otro día venía un monitor que decía, cuando hacemos encuentros internacionales, los scouts catalanes somos los perroflautas, ¿no? Mientras que los scouts europeos acaban en la mili, los chavales que hacen el Boy Scout, ¿no? Entonces, está bastante, es un movimiento bastante asociativo y consolidado con las cosas que tenga Cataluña, y recibimos bastantes visitas de jóvenes de 14, 15, 16, 17 años que vienen a acampar, trabajan con nosotros, hacen sus actividades y sus cosas, hacen debates entre ellos y con nosotros, y que también es, yo también estoy preocupado por conectar, ¿no?, con la juventud, y también, bueno, me gusta estar empezando a experimentar con esto, ¿no?, y que la gente desde joven pueda ver otras maneras, ¿no?, y que se les pueda ver un poco que no es solo la zanahoria y el palo que se echan en el cole. Pero no has dicho que antes fue una granja de cerdos, tío. Sí, sí. Fue una granja de cerdos y de vacas, y ahora es una granja de humanos. Gracias.